Casano. Tú eres una bichi, bichi, bichi, bichi, al. Que le gusta con todo el hombre ella jugar. A mí no me busques porque me voy a janguear. Y de seguro que con otra yo voy a chillar. Tú eres una bichi, bichi, bichi, bichi, al. Que le gusta con todo el hombre ella jugar. A mí no me busques porque me voy a janguear. Y de seguro que con otra yo voy a chillar. Ella quiere que yo me le pegue. Pero no sabe lo que realmente sucede. Que ahora solo me ve por la tele. Y aunque no eres mía, aún sigo siendo su nene. Ella quiere que yo me le pegue y que la rompa arriba del Mercedes. Ya no quiero más contigo, ahora perra tengo 9. A ti ya no te creo y mi si ya no me quiere. Calma, aún si ella quiere conmigo. A todos esos giles los pescamos a tiro. Lo que tú quieres jugar, se te nota nena la mira. Sé que eres una loca totalmente vigilar. Hoy me voy contigo, yo me voy. Pero ya no quiero eso, solo me siento mejor. Chingando en modo sport. Olvidando todas esas cosas que hacíamos los dos. Esa gata lo que busca es maltrato. Con quien pasar el rato. Y si te pillo por ahí, seguro me desacato. Tú sabes que por ti mato. Lo que tú eres maltrato. Con quien pasar el rato. Y si te pillo por ahí, seguro me desacato. Tú sabes que por ti mato. Tú eres una bichi, bichi, bichi, bichi, al. Que le gusta con todo el hombre ella jugar. A mí no me busques porque me voy a janguear. Y de seguro que con otra yo voy a chillar. Tú eres una bichi, bichi, bichi, bichi, al. Que le gusta con todo el hombre ella jugar. A mí no me busques porque me voy a janguear. Y de seguro que con otra yo voy a chillar. Bichi, al, que le gusta jugar. En casi todos los pares me la suelo pillar. Te voy a hacer gemir, los demás te hacen chillar. Pero ponte que era yo te voy a llevar. Tranqui que no te voy a millar. Tira pa' que yo la pruebe. Me gusta cuando conmigo lo espomate se bebe. Le da su corte, provoca pa' que yo me pegue. Bichi, al, soy juego. Si no quieres quemarte, pues no juegues. Si te atreves, después que no alegues. Tengo tu si ponte ready pa'l despegue. Te lo haré como se debe. Que solo sea testigo las cuatro paredes. Mañana veremos qué sucede. Puede que después te empiece a gustar. Y de nuevo me va a buscar. Pa' que la pase a rescatarse. Quiere desacatar. Bichi, ya la mi cora se quiera tal. Tú eres bichi, bichi, bichi, bichi, bichi, yal. Pare con Nintendo cuando la suelo pillar. A mí no me busques que me voy a pariciar. Aunque sé que por ahí te voy a topar. Tú eres bichi, bichi, bichi, bichi, bichi, yal. Pare con Nintendo cuando la suelo pillar. A mí no me busques que me voy a pariciar. Aunque sé que por ahí te voy a topar. Marcianeque. Que jaen de corte. Nosotros somos el corte. Pa' que no le di corte, bro. Créeme otra. El más que suena. Dímelo, Cristian. El que comanda. Ya tú sabes. Se juntaron la Star con Star Music. You know. MJ, Chris, MJ, el más que suena, el que sepa, vamos matando. Ey, ey, dímelo Cristian, el que comanda la night.